¿Quién dijo que el entretenimiento son solo chismes y cosas sin sentido? Muy pronto, en 30 minutos, hablaremos de cosas diferentes.